suelte, que me suelte la mamadera. Me va a secar, esa piba me mata. Yo la paso bien, eso piba no lo niego, pero ya quedó puro hueso. Yo la paso bien, eso piba no lo niego, pero ya quedó puro hueso. Yo la paso bien, eso piba no lo niego, pero ya quedó puro hueso.